no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Lo saben los cañeros, lo sabe el peón rural, los paisanos sin tierras, caballo ni pan. Viene bien, le vendrá, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Tiene tu mismo rostro y no es menos ni más, ni aureola ni barbijo, pero voluntad. Viene, viene, vendrá, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Viene, viene, vendrá, viene, vendrá, viene, vendrá, viene, vendrá. FM La Tecno, 7 años en el aire, siempre en Avellaneda. La Tecno, Radio Extendida. Red de radios de la UTN. Fin de espacio publicitario. Ya inauguramos el nuevo centro de monitoreo en el marco de las acciones previstas por el Programa Municipal de Seguridad y hoy contamos con más de 300 cámaras distribuidas en todos los barrios del distrito. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. Presupuesto Participativo 2013. Ya comenzaron las asambleas barriales. Acércate y trae tu propuesta. Conoce el día y el lugar de la asamblea en tu barrio en www.a-pparticipativo.com.ar. Solo faltás vos. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. ¿Querés conocer lo que pasa en tu ciudad? Mirá Avellaneda Informa, el canal de comunicación de tu municipio. Disfruta de notas, entrevistas e informes. Encontranos en www.mda.gov.ar, en Facebook o en YouTube. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Servicio Telam para la radio. Para el secretario de la DAIA, Durán Barba es un imbécil y un ignorante. Jorge Noblovich se refirió así a los dichos del asesor comunicacional de Macri, quien en una entrevista había asegurado que Hitler era un tipo espectacular, muy importante en el mundo. El secretario general de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas remarcó que las declaraciones del ecuatoriano Durán Barba fueron clarísimas, al tiempo que consideró que Hitler era una inmundicia de la cual no hay nada que defender. Provincia de Buenos Aires. Liberan al hijo del intendente de Pergamino. El joven, hijo del jefe comunal Héctor Cachi Gutiérrez y tres amigos, habían sido detenidos el sábado pasado a bordo de un auto con un kilo de marihuana. La liberación ordenada ayer por el juez a cargo de la investigación incluye al hijo del intendente, a otros dos menores de 16 y 17 años y a un mayor de 22, los cuales, no obstante, seguirán siendo investigados. A pesar de la lluvia, 30.000 fanáticos deliraron en Córdoba por Justin Bieber. En su debut en territorio argentino, el canadiense derrotó a la lluviosa noche del viernes y congregó en el estadio cordobés Mario Kempes a una multitud, en su mayoría niñas de entre 10 y 18 años. El intérprete de 19 años se presentará esta noche y el domingo en el estadio de River Plate de Buenos Aires para concretar la serie de presentaciones en la Argentina. Servicio Telam para la radio. Fin de espacio publicitario. La Tecno, Radio Extendida. Parte de la red de radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno, 88.3 MHz. Radio Extendida. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Sabía canela, tu boca de miel. Ay, ¿cómo estamos hoy? Bésame canela. 24 grados, mamita. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, despacito, al ritmo de estos sonidos limeños. Con Eva y León estamos haciendo la apertura de este Raíces de mi Tierra en este sábado 9 de noviembre. Ay, cómo me gusta. Sí, señor. Negro, que te quiero, negro. Te quiero, negro. Negro. 2:08 PM, Raíces de mi Tierra, el programa con música de raíz folclórica latinoamericana, algunas temáticas sociales, nuestra verdad, nuestras voces. Apenas una gotita en el océano dentro de la comunicación. La comunicación y la alternatividad que te propone, porque somos una propuesta entre otras, dentro de la red de radios que tiene la Universidad Tecnológica Nacional. Somos una de las 14 radios que tiene la universidad en todo el país, aquí en la Facultad Regional Avellaneda. Y estamos hoy con Fernando Pato Pérez, retornando. Hola, Pato. Le brillan los ojos, mira los faroles. No vas a ser más Pato Pérez, vas a ser Fernando Farolito Pérez. ¿Te gusta? Tu boca de miel en Raíces de mi Tierra. En la radio de la facultad estamos directamente desde el primer piso de la universidad en el campus Villa Domínico. Aquí sobre la Ramón Franco, en un sábado con sol en Buenos Aires. Con muchas ganas de compartir lo que trajimos para hoy. Un lindo programa y toda la muchachada, señores. Voy a presentarlos luego de presentar a nuestro técnico. Desde las nostalgias de Santiago, desde la transmisión del idioma quichua santiagueño verdadero, con la signografía del doctor Domingo Bravo, dice presente, Segundo Fermín Maldonado. Muy buenas tardes, Raíces de mi Tierra. ¿Qué cuenta, don Shigu? Que hay picantas churacuni, vigolapa compas nimpi, que hay jarides velas nimpi, chayaquini nancha tunta, zapayan pajaru y nata, con solaco. Canta y nimpia. Opa. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Eso dije en quichua y castellano. Muy buenas tardes a todos. Esto lo hago porque mañana justamente es el Día de la Tradición. Sí, señor. recordando el nacimiento de nuestro poeta, escritor, don José Hernández. Nacido en el año 1834, un 10 de noviembre, fallecido en el año 1886, por supuesto, el autor del gaucho Martín Fierro. Claro, claro, muy bien, Karina, muy bien. Momento que le correspondía, sin lugar a dudas, a don Shigu, que maneja excelentemente esta lengua maternal. Y sigo presentando a nuestros atrincherados del sábado, Lidia del Valle Gómez. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy bien. Diciendo con calorcito hoy, ¿eh? Hace calor. Bastante pesado. Está pesadito. Tomemos mucha agua. Sí, está pesadito, está húmedo. Agua, mate, cualquier cosa. Sí. Menos alcohol. Menos alcohol, es. Para ahora. Guárdate el alcohol para más tarde. No. Pero tampoco digas que no. Oscar Rodríguez dice presente. Buenas tardes, acá estamos. Buenas tardes. Con calorcito también. Sí. Y noticias, como siempre, tenemos cositas, recortes de la realidad que uno elige y deja de ser independiente, deja de ser objetivo, como todo el mundo, ¿no? Muy claro. Bien. Exactamente. Blas Martínez Riera nos comenta que está por llegar bien, en unos minutitos. Lo esperamos. Titulame, Oscar, titulame. Bueno, cortito, la presidenta se hizo el último chequeo anoche, le dieron un mes más, ve que va a estar fuera de la... ¿cómo se llama? De la clínica, va a empezar a retomar de a poquito la actividad. ¿Cómo pero le dieron tienen un mes más? Que no puede viajar en avión, por ejemplo, por la operación que tuvo, pero ya empezó, ya me imagino que le fueron dando de a poquito las noticias. Algo cortito que quería comentar es que para esos 30 días que tuvo desconectada completamente de la realidad, le regalaron 30 artistas, le regalaron 30 discos. ¿Uno por cada artista? Uh-huh. Que chupa media. Fito Páez, bueno. Víctor Heredia, Lito Nevia, Teresa Parodi, La Versuí, Raúl Carnota, Liliana Herrero, Peteco Carabajal, Adriana Varela, son uno de los tantos. No, nombralo todo. No, son todos cana. Los que tengo acá, Capanga, Rinaldi, Guillermo Fernández. Está bien. En otro momento. Faltamos hay nosotros. Algunos. El disco de Don Shigu. Claro, la nostalgia de tierra, Don Shigu. Maldonado, uno más. No. ¿Qué está esperando, Don Shigu? Claro, tiene que quedar bien con la presidenta. Ya está en camino. ¿Se puede, no, digo. Posta que se puede mandar un sobre, lo nuestro va a ser claro. Un. Claro. Uno de los tantos. Otros, ¿viste cuando ponen La Bersuit, Los Redondos, Fito Páez, Víctor Heredia? Los Redondos no creo. Liliana Herrero, y entre otros va a estar Don Shigu. Bueno, el tema es que pasaron estos 30 días, pasaron muchas cosas. No se detuvo el país porque no estuvo, pero siempre marca agenda, les guste o no les guste a muchos. Esta mujer marca agenda. La presidenta marca agenda, está esperando que vuelva a ver qué dice, cómo dice. Está el lado más cholulo que dice cómo vendrá, operada, más flaca, con otro color en la ropa. Sí. Está otra gente que va a decir cómo le va a caer el tema de las elecciones. Se hizo unos claritos. Bueno, eso se verá en el transcurso de los días. Que digan lo que digan. Sí, ¿Va a aparecer en estos días? Va a aparecer, sí, va a aparecer. Lo que va retomando de a poco. No puede viajar en avión, pero ¿cómo es eso de que le dieron 30 días más? 30 días más, no puede viajar en avión por 30 días. Por el tema de la presión en el avión. Pero puede retomar su actividad presidencial. Retoma de a poco, sí, va a retomar, claro. Eso de a poco, ¿viste? Una vez que conociendo a esta mujer, conociendo desde lo que uno conoce públicamente, ¿no? Claro. Es verdad. Más lo que otros te cuentan que la conocen y te dicen es jodida. Las mujeres cuando somos jodidas no podemos parar. Y la mujer cuando es inteligente y le da para adelante es complicada. Sí. Es más complicada que el hombre, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno, sea bueno o malo. Que vaya formando cuadros para la izquierda, che. Hablando de la izquierda, tenemos tres bancas. No me mires así, Pato. Sí, que vaya formando cuadros porque la oposición para ella siempre es gorila y de derecha. Como si la oposición por izquierda no existiera. Claro, bueno, este programa lo digo siempre, ¿no? Es una táctica política eso. Sí, bueno, como si fueran la gran izquierda. No, por eso. No, yo no digo que esté bien. Es una táctica política elegir tus contrincantes. Vos vas a elegir al que le podés ganar. Sí, pero después invisibilizás a los otros. Sí, bueno, entonces, es una la trincherita de raíces visibiliza lo que el gobierno invisibiliza. Uh-huh. Chupate esa mandarina. Nos escuchan 20-20, se van a enterar, don Shigu. Muy bien, Karina. ¿Qué pasa, Daniel? Vamos a pasar los números de teléfono. Ah, ¿me quieres censurar? Pero bien? Más vale. Porque si te dejo hablar a vos, mirá, no paso ni los números de teléfono. Pero no me van a tirar en un zanjón, ya pasó esa época. Bueno. Esperá un poquito. ¡Ahí vino un lacito! Bueno, llegó un lacito. ¿Qué hace de ahí? ¿Eh? Metele por la izquierda, vos agarrá para la izquierda siempre agarrá para la izquierda. Y entra. ¿Querés ir al baño, papi, antes? No, bueno. ¿Hiciste pichín? Qué lindo que estás, guachito. Qué lindo que estás, guachito. Te lavaste la mano, todo. Ah, pará un poco. Yo tengo que pasar los números, el teléfono. Querida. Tomá tu mailín, querida. Dale. 4227-0037 o 4207-5264. Si llamás del interior, anteponer el 011. Anteponelo. Anteponelo, sí, más vale. Anteponelo. Y la página por página, fmlatecno.com.ar. Qué linda se vino, remerita manga corta. Está con Tuti. Es la primavera. Es la primavera que llega el día de la tradición también. El día de la tradición, meta a revolear pañuelos. Mañana tenemos la laburo. Mañana lo que va a ser. Mañana pero no va a llover. No, claro que no. No va a llover. Si llueve no hay problema, tenemos techo para mil rato. Personas. La manea se viene mañana. Sí, ¿eh? La manea. Che, tenemos que laburar ahí, todo. ¿En serio? Sí, domingo mañana, laburando. Sí. Pero hoy yo tengo una obra de teatro para ir a ver, no para laburar. Bueno, no hay problema. Y mañana tengo que ir a laburar ahí, no me quiere reemplazar. Al mediodía, porque ahí para ser bien tradicionalista y argentino, ajá, hay que ir al mediodía, porque ahí se prepara la comida, las empanadas, los choripanes, cuántas cosas ricas están preparando la manea. Bueno, la dirección va a ser en la misma de la vez pasada. Rondó 947 entre Agüero y Lucena, esto todo en Wilde. Vamos a ver a la clave santiagueña, che, por fin en la zona. Además medio rejunte, además música, uh-huh, de todo ritmo para bailar. De todo un poco. Chamamé, chacarera, uh-huh, paso dobles, hasta tango va a haber. Ajá, mire, sí, claro, tema es quien lo baila, ¿no? Claro, todo es una... O que es lo escuchen. No, pero bueno, a mí me gusta el tango. Sí, van a venir amigos míos invitados. Me gustaría verte bailar. Sí. Sí. ¿Qué, a mí? A vos. No puedo. Tenemos la pata ¿puedo dura. ¿Puedo bailar? Porque no... ¿Placito? No sé. Llegó. Placito Martina Rivera. ¿Cómo estás, Karina? Corriendo acá, venía de otra radio, colega, y estoy llegando. Llegó Placito. No, me pusiste ya sentido. No sé, porque boluda. Tengo que hablar con vos. Vengo con toda la onda de la torre, tanto reloj. Sí, decime. Estamos ¿cómo estás? Reloj. Buenas tardes. Buenas tardes, Blas. Estamos acá en la Tecno. Sí, el Justin Bieber del chamamé. No. Yo tengo calor tremendo acá. Estamos muy acalorados todos, ¿no? Sí. Nos sacamos todo, vamos los miércoles, sí. Tengo un problema. ¿Qué te pasó, Karina? Para solucionar en términos sociológicos. Porque yo a los 9 años moría por Luis Miguel, ponele. Sí, ¿qué pasaba? Y hoy las pibas a los 16 se quieren voltear a este pendejo. Sí, a ¿Qué le vieron? O sea, me agarró el viejazo y no entiendo a las pibitas. ¿Y son otros? ¿Son otros tiempos? El estereotipo de la seducción, vos que sos músico, ¿ha cambiado, Blas? Sí, cambió totalmente, Karina. Pero es generacionalmente también eso, ¿eh? Qué feo, porque vos pensás en que Luis Miguel, por ejemplo, sí. Luis Miguel cuando salió era parecido a este chico. No, era mucho más seductor. Luis Miguel. Con esos pelos que tenía así, que parecía Maradona después de un brushing, dejate caer. No, pero mira, le ponchaban, le hacían un plano corto a la cara, la miraba, tenía, sonreía, sí. Tenía... Sí. No, bueno, a mí me mataba. Bueno, pero este son es un épocas. Cara de nene que no da ni para darle. Que no tenía cara de nene. Tengo 40 años y no lo veo. Bueno, debe ser tocable. Lo que pasa es que cuando me llamara una jovencito era distinto. Me llamara una nena de 15 años y me dirá, nena, mira, ¿qué de, le ven de, a Justin Bieber? No, la serie es más grande. Tal vez no pueda ella contar si ha cambiado el paradigma de la persuasión. Uh-huh. Sí. Pero lo quería hablar con vos. Porque yo tenés el Luis Miguel ahí, el palabra de honor. Para hacer un paradigma sociológico de lo que está pasando con la seducción a nivel musical. Sí, la música atrae, es verdad eso, igual, hablando además, en serio. Vos como músico... La música de por sí atrae gente en ese sentido. Sí. Pues está el músico que lo toma en serio y que lo toma. Hay músicos que realmente se abocan a esto, ¿no? A hacer galanterías con las mujeres, nada más. Y pero la música se va a la mierda, ¿no? Y en el ambiente de chamamé también pasa. Hay mucho. Luis Miguel cantó en castellano la mitad de su carrera. Claro. Tiene un buen disco que es en italiano, Luis Miguel también. Exactamente, cantó en italiano, llevó algunas cosas, trajo algunas cosas del inglés al castellano. También, sí, bueno. Y el otro, baby, baby, baby. Sí, y este por lo menos yo obvio. Cantaba Palabra de Honor. Bueno. Ay, sí, y está loca la pibita esa. Sí, anoche estaba viendo. Es verdad. A ver, comenté un comentario serio. El de Lidia del Valle. Sí. ¿Qué pasa con estas chicas? Que están locas. ¿Qué querés que te diga? Claro. Doña Lidia, se lo quieren comer crudo. Bueno, que se lo coman, bueno. Si es que pueden. Cómanselo y háganlo en guiso, aunque sea. En guiso. Yo de mi parte estoy de acuerdo de que Blas Martínez Riera, grupo, salgan corriendo por la puerta chica porque lo sigue la bueno, jovencita. Pero Blas, ¿no? Estoy no de acuerdo. Blas no es quinceañero. Pero tampoco. No, Blas, pero sabe cómo atrae también la música que hace. Blas mueve, y cuando digo mueve, quiero decir que atrae chicas de 25 a 50. No, de toda la edad. Sí, como las que atiende Patito a la mañana, ¿no? Cuando llaman acá. Es distinto. Patito el telefonista. Es distinto, uno lo hace igual con respeto, ¿no? Cada tanto. ¿Sabe por qué pasa? Porque van pasando los muertos al placar, pero eso es otra cosa. Escuché lo que porque te dice Pato. Sí. La ventana. Otra mañana que no lo veo, sin mañana y yo. Si habré cantado. Pero este nene, una boca bárbara tenía. Yo tenía 10 años y. Pero me seducía este chico. No ese coso, ese jopo horrible al costado que tiene este nene, que encima tiene cara de 5. ¿Cuántos años tiene encima? 19 años. No jodas. Mira, sí, el tipo este salió. Resulta que cantaban. Yo te cuento un poquito. Me voy a cerrar la cabeza. El tipo empezó cantando. Empezó cantando y lo filmaba la madre soltera, ¿no? Sí, sí. Y empezó a subir los videos a YouTube. Sí, me acuerdo. Y empezó a gustar a las chicas. Y empezó a conseguir algún contratito. Hizo alguna canción. Y arrancó. Lo vio un productor que tenía mucha plata y dijo: bueno, acá hay ganancia. Porque detrás de un fenómeno como este de Justin Bieber, o se llame como se llame, hay un productor con mucha plata. Claro. Que sabe que las chicas, vendiéndolo bien. Es parecido a lo que hace Cris Morena acá con los Exactamente, jóvenes. Exactamente. Pero así. El tema es que es un producto comercial. Claro. Ahí sí, analizarlo más en profundidad, ya uno le pifia, pero si lo ve del lado sociológico está bueno. Claro. Comercialmente es un producto. Sí. Puede ser él, puede ser cualquier otro. Claro, ¿no? Sí. ¿Qué opinan son productos los que tienen fecha de vencimiento? Sí. Porque vos, ¿dónde está Backstreet Boys? ¿Te acuerdas? Claro. Nosotros porque eran los parecidos a eso. Claro. Bueno, ¿cómo es Don Shigu? Backstreet. ¿Cómo era Backstreet Boys? ¿Cómo es Don Shigu? ¿Te acordás de los Backstreet? Le gustaban a Kristen, a mi sobrino. Pero cuando era chiquito, también viene cada uno de allá cuando los echan, se ve que vienen a la Argentina a buscarse unos más. Vienen derechito para acá porque hay un negocio, no los echa nadie. Acá hay mucho mercado. Lo que pasa es que acá las chicas no saben de música. Y bueno, justamente. Por eso, porque Blas Martínez Riera canta en guaraní, atrae porque no lo entiende. Y yo con el quichua estoy arrastrando. Si tuviera 10 años menos y no 50 como ahora. Madre ¿no? santa, ¿no, Shibu? Ya te se sacó también. Don Shibu tiene su guitarreada también. Don Shibu, no te hagas, boludo. Tiene su guitarreada. Cambiemos de tema. No, ya ni el termazo de Lidia. Ajá. Sí, aparte empezamos con el Día de la Tradición, hablando de José Hernández, caímos acá. Involución, chicos. Sí. Pero es el sistema capitalista. La tenemos que comer doblada. Bueno, estamos ya dijiste Blas. Bienvenido al programa. Gracias. ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, hoy trajimos a Pocho Roche, un cantautor correntino de muchos años que. Sí. Siempre fue bastante relegado, ¿no? Porque él quiso evolucionar mucho de arranque y entró con el pie izquierdo, digamos, mal, con unos sintetizadores que. Mamadera. No gustó, para nada. Regúnaga sí supo hacerlo después, ¿eh? Y después Regúnaga lo llevó a Antonio, pero eso después yo te lo cuento más en detalle. Antonio Tarro. ¿Eso para qué segmento? Pocho Roche, el retroclásico. Y en el de fusión vanguardística, los Carabajal. ¿Qué les había programado a los Carabajal? No, menos en un. Porque Blas se encarga de la música de. Claro. Los informes del género chamamecero en Argentina y en Latinoamérica. Vamos a ver por qué arista tomó.

Raíces de mi tierra presenta. Por segundo Fermín Maldonado. Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, mi mamá, mi tata, mis hermanitos. Pensaba cuando éramos chicos que a veces pasábamos entre las gallinas que estaban comiendo el maíz que mi mamá les desparramaba en el patio. Yo le hablo de patio, a lo mejor usted no sabe lo que quiere decir, ¿no? Porque si vive en la ciudad, un patio de tierra es el lugar donde uno se arrima a la casa, donde saluda. El patio es el que se mantiene limpio para recibir toda clase de personas, ¿no? Hasta las tardes, me acuerdo, vamos a sentarnos en el patio, que ya hay sombra, todas esas cosas, ¿cómo me voy a olvidar? Y justo hoy estaba poniendo una radio y dice, me hacen acordar del Martín Fierro, el día de la tradición. Y se me vino a la memoria cuando yo era changuito que no sabía andar todavía bien a caballo. Pero qué ganas que tenía cuando mi tata y mis hermanos más grandes empezaban a tuzar los animales, a desvasarlos y después a ensillar para ir a la fiesta tradicional. Usted sabe que la tradición en mi pago son las carreras cuadreras de tarde que se hacía en varios lugares donde la gente se reunía tal vez para tomar un trago, para conversar sus cosas, hablar en quichua y los quehaceres de la casa, cómo se crían los chicos. ¿De dónde saca la plata ese hombre, esa señora para comprar un vestido? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? La vida era distinta en mi pago, pero qué lindos tiempos cuando uno se pone a hablar y se te viene todo a la memoria. Esos caballos hermosos que se ponían a relinchar cuando se juntaban uno de un dueño y otro de otro, ¿no? Porque ellos mismos no se conocen los animales. Y el relincho te daba a entender de que estaban conversando o a lo mejor discutiendo los animales. Pero todas esas cosas a un chico le quedan en la cabeza y eso es lo que pasa conmigo. Yo me pongo a hablar de mi pago y usted capaz que me está dando un pedazo de tortilla y capaz que no recibo porque estoy concentrado en el monte, en la sombra de los algarrobos, en los patios criollos donde las gallinas se pasean solas por todo lado y no falta un gallo que te mande un cantito que hacen ellos para despertar a veces al criollo a las madrugadas o para avisarte que va a haber neblina. El cerrazón era para nosotros en mi pago, ¿no? Aquí tiene otro nombre, pero cuando dicen yo me doy cuenta de qué están hablando. O a veces hasta para avisarte si había fallecido alguno cerca, el gallo cantaba a deshora, digamos, cuando no tiene que hacerlo, y la gente del pago, los mayores, sabían por qué estaba cantando ese gallo a esa hora. Y usted sabe que la verdad estaba detrás nomás. Qué cosas lindas, ¿no? Para ponerse a recordar todo eso. Mi pago será mi pago, ha sido y lo será hasta el último día. Por eso cuando me pongo a hablar de mi pago es todo. Y será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Senderito del arroyo, yo voy siguiendo tu huella. Maduran las pasionarias en el vientre de la tierra. Senderito del arroyo, yo voy siguiendo tu huella. Arenita de la costa, acerrín del pedregal, está dormida en la siesta y te despierta mi andar. Arenita de la costa, acerrín del pedregal, me va llevando tu senda, al cerro quiero llegar, hacerme carne en las piedras, sentir el grito brotar. Morterito del indio, ombliguito de la piedra, donde molía la espiga el morador de las cuevas. Allí yo me siento un indio, el cerro me ve jugar, sus ojos buenos me miran, me está cunando su paz. Allí yo me siento un indio, el cerro me ve jugar. Maduro grito salvaje que por mi pecho se sube, hacer eco en mi garganta y entre los cerros retumbe. Maduro grito salvaje que por mi pecho se sube. En las siestas silenciosas, mirando el valle, pensé que habrá sentido mi padre para saberse como él. Han pasado los veranos y hoy de grande puedo ver que en mis venas está su sangre, y soy un indio, y soy un indio también. Han pasado los veranos y hoy de grande puedo ver que en mis venas está su sangre, y soy un indio también. Han pasado los veranos y hoy de grande puedo ver. Arenita de la costa, acerrín del pedregal, está dormida en la siesta y te despierta mi andar. Arenita de la costa, acerrín del pedregal. Las nostalgias de Don Shigu, pasando una vez más por Raíces de mi Tierra de este sábado 9 de noviembre y en vísperas del Día de la Tradición, mucho para recordar. Desde el disco Semilla Silvestre cantaba y tocaba Yalo Leguizamón, santiagueño de Icanio. Bienvenido, Yalo, pasando por este programa, un gran intérprete y compositor. Sangre India es la Vidala. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Me llamo Buscarita Roa. Soy abuela de Plaza de Mayo. Yo encontré mi nieta en el año 2000. Si tienes duda de tu identidad, acércate a la red por la identidad. espacio publicitario. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Shigu. Relatos, más canciones. No tiempo. La clave santiagueña. Las voces quichuas. Marcelo Palacios. Patricio Garzón. Con guitarra. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Shigu. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Hola, Blasito. Claro que sí, Karina. Bueno, hoy te traje, como te dije al comienzo, a Pocho Roche, este cantautor correntino que es de Itatí. Sí. Que fue uno de los primeros, ¿no? Que trató de evolucionar, digamos, con respecto a las letras y eso, pero incursionó con instrumentos no autóctonos, digamos, ¿no? Quiso meter sintetizadores y esas cosas. Y jorobó el momento. No, al principio no fue renovador, pero fue... No, pero el tiempo, el contexto histórico no lo ayudó, digamos. No lo ayudó. Aparte eran... ahora lo vamos a escuchar igual esos sintetizadores, esos tipos órganos Hammond, esos viejos, ajá, tipo de iglesia. O sea que por ahí ahora ponerle lo hace Bofi, lo hace Antonio, claro, y todo, pero... ¿De qué año estamos otro hablando? Más y estas grabaciones son del año 76, claro, 77. Súper innovador para el momento. Para el momento, sí, instrumentos, sí, que eran carísimos tener uno de esos acá. Mirá, ¿no? Vos. Así que, bueno, lo vamos a escuchar con dos temas por Santa Rosa, Me Voy al Río y Pueblero de Ayayte, que son temas recontra conocidos. Qué lindo. Son conocidos o interpretados por muchas otras gente, uh-huh, muchos, sí, otros artistas, quise decir, ¿no? O sea, Antonio, sí, fue uno de los primeros, que es el, sí, también coautor con, sí, de Pueblero de Ayayte. Y por Santa Rosa Me Voy al Río también. Lo grabó mucho Ramona Galarza, mucha otra gente. Buenísimo. Y acá, inclusive, Pocho no canta. Canta, pero nunca cantó mucho. Acá vamos a escuchar otros cantantes, Kiki Sorribes, Lilian Claró, que gente que... O sea, él se rodeaba de tipo una mini orquesta, ¿no? Uh-huh. Tenía grupos muy numerosos, un grupo numeroso de músicos. Sí, qué lindo, sí, qué lindo. Hacía rato que no escucho a Pocho Roche. Sí, no, es muy difundido, poco. Es más, este disco que yo tengo es uno de los, si no es el único, que está reeditado en CD, ¿no? Ah, encima. Hay muchos discos, pero en vinilo, sí, claro, sí. Claro. Esto lo hizo DBN con Emi hace unos cuantos años. Es lo único que hay en una disquería para que ya ni se consigue ese compa, porque lo puedes encontrar en una de esas disquerías viejas. Grande Blas, como siempre, con material prácticamente inédito en este primer segmento, que es el retro clásico de Blas Martínez Riera. Escuchamos a Pocho Roche. Thank you. Santa Rosa te estás borrando. Camino donde la luna andaba de a pie, Rolón por las madrugadas te despertaba, Dorico te regresaba al anochecer. Tu siesta me está llamando desde el verano, aroma de tus pichanas y cielo azul. A pierna suelta se duerme tu candolza, borracho con vino dulce de Guapurú. Por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Retuerce su delantal. Camino de Santa Rosa te está forrando, que lejos en tus barrancas está el morir. Tu cielo toca mi frente si te regreso, y el sol madura en arena y ñangapirí. Por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río, por Santa Rosa me voy al río. Retro clásico. Por cada estrella, pueblero de allá y te, de allá y te, calles de tierra, tacuaral y enredadera, los culumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y te, de allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te. Thank you. tarde se recuesta en las palmeras para morirse a cajata y naranjalera. Descalza en el arenal de allá y te, donde el invierno tiene un frío de lapachos, cabuelera no se retuerce de espinillos, de caña y de sapucaí. De allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, pueblero de allá y te. Sí, ah, buenas, escuchamos Pocho Roch con Por Santa Rosa me voy al río y Poblero de Ayaite. El primer segmento del litoral con Blas Martínez Riera. Pocho Roch. Sí, con dos temas, Por Santa Rosa me voy al río y Poblero de Ayaite. Vamos a adelantar lo que va a pasar en el segmento de fusión vanguardista. Con Los Carabajal. Ahí está, Blas Martínez Riera preparado en el Raíces de mi Tierra también de hoy. Raíces de mi Tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera.